Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. La canción que voy a presentarles hoy se llama Black Star Line. El compositor es el cantautor y amigo de este programa, Javier Ruibal, quien la presentó en una grabación inédita allá por 2014 o 2015 con el grupo Guns, que es el grupo que lidera su hijo y productor de sus últimos discos, Javi Ruibal. Y en 2018 la incluyó dentro de su disco Paraísos Mejores en una colaboración que hizo con el gran Chico César, el cantante, compositor y cantautor brasileño nacido en Paraíba. Preciosa, preciosísima. Hoy voy a hacerles escuchar la que grabó con la banda Guns. Pero la historia a la cual hace referencia la canción es una historia muy particular, la de la Black Star Line. Cuentan que para 1910 llegó a Puerto Limón, en Costa Rica, el jamaiquino Marcus Mosaí Garvey a conseguir el trabajo, el cual en ese momento encontró en la United Freight Company, haciendo un trabajo de chequeador de horarios en la zona sur de esa provincia. Garvey había nacido en St. Anne, Jamaica, en agosto de 1887. Trabajó para la United Fruit Company, pero también al mismo tiempo trabajaba para el periódico The Nation en la ciudad de Limón y como periodista denunció las penurias y las injusticias que sufrían los trabajadores, especialmente los afroamericanos. En sus luchas trató de unir a los sindicatos para cambiar esa situación, por lo que fue considerado un agitador y tuvo que salir de Costa Rica para regresar a Jamaica por allá por el 1912 y luego hace algunos viajes por algunos países caribeños, también por Colombia y por Ecuador, donde sigue en eso de observar la vida y las penurias de los trabajadores negros. Luego se dirige a Londres, vuelve a Jamaica con una convicción que la única manera de liberar a la raza negra era regresando al África. Para eso fundó la Universal Negro Improvement Association, la UNIA, y la Conservation Association and African Community Leagues. Decía él que para promover el espíritu, la dignidad y el amor por la raza negra. El lema era un Dios, un objetivo, un destino. En poco tiempo se transformó en la organización negra más influyente de ese momento y tenía distintas sedes en los Estados Unidos, en el Caribe y en distintas partes del África Occidental. En 1916 Garvey se dirige a Nueva York, donde no solo predica el orgullo negro, sino que además impulsó un ambicioso proyecto político y empresarial para ejecutar sus ideas. Fundó la Corporación Negra de Industrias, que llegó a aglutinar dentro de sí distinto tipo de negocios, y también el Sindicato Político Universal de Negros, que estaba enfocado más en reformas en la educación, en la salud y en la vivienda. Fundó también al mismo tiempo el Negro World, el primer gran periódico negro de masas que se editó en Harlem por los años 1918 al 1933. 3 años después viene la historia que cuenta esta canción. Funda la Black Star Line, que era una línea naviera que transportaría a los negros al África y que vendría a ser algo así como la joya de la corona de ese movimiento fundado por Garvey. Pero para completar ese proyecto era necesario tener un destino. Y así es como surge en sus ideas el llamado Plan Liberiano. Garvey envió varias delegaciones a Liberia, al país africano, para negociar con el gobierno de ese país, que junto a Etiopía eran para la época los dos únicos estados independientes de África en ese momento. Negoció una concesión de tierras y el desarrollo de distintos planes que llevarían a cabo sus empresas. La mano de obra sería puesta por todos los que volverían a esas tierras. La Uña vendió miles de acciones a afroamericanos y logró el apoyo de inversores grandes y pequeños, y de esa manera la Black Star Line llegó a comprar 3 barcos de segunda mano que no estaban en las mejores condiciones para grandes travesías, y ninguno de ellos logró llegar a las costas africanas. Sin embargo, en 1919 iniciaron su viaje por el Caribe, y ahí el primer barco de esta compañía, la Black Star Line, que se llamaba Frederick Douglass, llegó a Puerto Limón, donde la compañía bananera, la United Fruit, preocupada por la efervescencia que había tenido la llegada de los trabajadores que venían de los Estados Unidos, solicitó al gobierno de Costa Rica de la época que se bloqueara ese desembarco. A pesar de eso, en agosto de 1920, la UNIA celebra en el Madison Square Garden de Nueva York su primera convención internacional, a la cual se dice que asistieron alrededor de 2.000 personas que eran delegadas de 25 países del mundo, y construyeron ahí una declaración de derechos de los pueblos negros del mundo. Ya para la segunda convención de la UNIA en el año 1921, Garvey fue nombrado por esa convención como presidente provisional de África y fue convertido en una especie de líder mundial, padre del nacionalismo negro y del panafricanismo, y realizó varias giras por el Caribe, ocasión en la que iría a Costa Rica, y en Puerto Limón funda las oficinas de la Black Star Line con un edificio que ha sido luego declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad, y que por allá por los años 2015 sufrió un incendio que lo destruyó casi totalmente y hoy está en proceso de recuperación. Pero la historia que cuenta Javier Ruibal en la canción es la de los barcos de la Black Star Line. Con su diente de oro y su media sonrisa, viene haciendo la ronda, camina sin pausa pero sin prisa. Esta noche se fía y mañana ya es tarde. Compra tu travesía, aquí no hay más leña que la que arde. Tú siempre serás negro y África te reclama. No le hagas un quiebro, mira que es tu sangre la que te llama. Junta para el regreso y centavo a centavo. Ahora que eres tu dueño, cumple con el sueño de los esclavos. ¿Quién me seca las lágrimas, tantas como ya lloré? ¿Quién me cura la herida que llevo cosida sobre la piel? ¿Quién a mi alma en pena cortará las cadenas? ¿Quién por esta condena pagará mi cena, mi pan y mi miel? Negro que se lamenta y que se desespera, sobrará en el pasaje y por sabotaje se queda fuera. Lo que te estoy vendiendo no es la felicidad, no es lo que se te ofrece, pero se parece a la libertad. Del muelle de Manhattan hasta Puerto Limón hay un grito que arrasa, volvemos a casa, esta es la canción. No rechaces la oferta, venga Black Star. Todo el mundo a cubierta, la nave está lista para zarpar. ¿Quién me seca las lágrimas, tantas como ya lloré? ¿Quién me cura la herida que llevo cosida sobre la piel? ¿Quién a mi alma en pena cortará las cadenas? ¿Quién por esta condena pagará mi cena, mi pan y mi miel? ¿Quién demasiado bonito para que fuera cierto. Todo es un desvarío, no salen navíos para el desierto. ¿Quién dijo que los ciegos obedecen al tuerto? Donde mandan los blancos, no mandan los negros, pero ni muertos. Mal futuro le espera a los desobedientes. Ten cerrada la boca y muerde tu orgullo entre los dientes. Se acabó la aventura y el delirio africano. Ahora no eres esclavo, tan solo eres pobre y americano. ¿Quién me seca las lágrimas tantas como ya lloré? ¿Quién me cura la herida que llevo cosida sobre la piel? ¿Quién a mi alma en pena cortará las cadenas? ¿Quién por esta condena paga la miseria, mi pan y mi miel? ¿Quién me seca las lágrimas tantas como ya lloré? ¿Quién me cura la herida que llevo escondida sobre la piel? ¿Quién a mi alma en pena cortará las cadenas? ¿Quién por esta condena pagará mi cena, mi pan y mi miel? Mundos diferentes. A los 67 años y luego de casi medio siglo de carrera musical, Gonzalo Moreira, el ex Canciones para no dormir la siesta, Rumbo, Contraviento y multiinstrumentista invitado en álbumes de célebres artistas como Jaime Ross, Mauricio Ubal o Jorge Galemire, presenta su primer álbum solista Resumiendo. A pesar de que este es su debut discográfico en solitario, Moreira, director de la productora de sonido La Mayor, ha estado íntimamente ligado a la canción desde el comienzo de su carrera. Desde hacer la banda sonora de La Historia Casi Verdadera de Pepita la Pistolera, hasta componer los jingles políticos de cada contienda. El trabajo discográfico que trae a Moreira nuevamente a los escenarios se titula, como les decía, Moreira Resumiendo, en clara alusión a la variada cronología del repertorio abordado. Entre las 12 canciones que componen hay algunas veteranas como El Ciruelo, que Canciones para no dormir la siesta publicó hace exactamente 40 años. Otras más actuales como El Faro del Fin del Mundo, de su trabajo en Sociedad junto a Mauricio Ubal en el 2004, o bien otras recientes como Después de la Una en Sociedad Compositiva con Claudio Invernizzi, con la que abre el disco. Moreira recorre un amplio abanico de géneros, canciones urbanas, candombe, murga, bolero, cumbia, pop y rock, interpretando distintos instrumentos, pero fundamentalmente cantando junto a su familia. Federico Moreira en batería, Guillermina, Joaquín y Soledad Moreira en coros, su yerno Guzmán Mendaro en guitarra, más Nacho Mateu en bajo y Gabriel Estrada en teclados. Lo escucharemos desde su CD Resumiendo del año 2022, este bello poema del poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht, El Ciruelo. Que nadie lo pise, tiene reja alrededor, aunque no puede crecer, él sueña con ser mayor, pero nunca podrá serlo, teniendo tan poco sol. Mas teniendo tan poco sol. Diferentes.